Hola, buenos días, un cordial saludo a Alejandro, Juan Pablo y Juan Eduardo. Voy a permitirme hacer la realimentación y las observaciones en audio. Para mí pues resulta más ágil darles la devolución así. Y para ustedes puede resultar también como puntual un poco el tono de la devolución. Vamos a tratar de hacerlo pues también como puntual y breve, ¿no? Lo primero, en el punto 1, donde efectivamente les decía que seleccionaran el síndrome o la situación y dieran una breve descripción. Así procedieron ustedes, están dando una descripción de que el dolor crónico se está asociando con la fibromialgia, donde el dolor crónico sería un poco la situación de salud o la fibromialgia. Aquí, si bien lo relacionan con que es un fenómeno complejo y persistente que afecta la calidad de vida y se manifiesta en músculos, tendones y tejidos, hubiese sido útil, digamos, para fines pues ilustrativos, todos tenemos más o menos claridad de qué es lo crónico versus lo agudo, pero aproximarse quizá a una orientación estándar que diga, bueno, en qué consiste la cronicidad, ¿cierto? ¿Cuándo se vuelve crónico un dolor? Y los elementos asociados a lo somatogénico, ¿no? Eventualmente, si se asocia con fibromialgia, indicar si este es de origen físico, si es por un no tratamiento de un dolor físico que se cronifica, o es una cronificación de una somatización que al no atenderse adecuadamente persiste. Quizá hay una asociación entre crónico y fibromialgia en razón pues de las áreas donde aparecen los dolores, que son músculos, tejidos blandos. Quizá la definición de lo que sería el dolor crónico pudo pulirse más, especificar por qué la cronicidad y de pronto crear un poco más de asociación entre dolor crónico y fibromialgia, ¿cierto? Para que estas dos variables allí en ese primer punto pues quedaran un poco más expresadas y que supongo pues que en el trabajo de grado ustedes lo van teniendo bastante amplio. Ahora, efectivamente, como dicen allí, dolor crónico desde la psicología positiva se puede centrar en el bienestar a través de estrategias fundamentadas en las teorías de Seligman, Casey y Diner. Digamos que ese pedacito sobra, no va en asociación. Ese primer punto estaba más en función de una descripción breve de lo que sería el síndrome o de la situación de salud. Parece que es específicamente dolor crónico. Yo hubiese especificado o me hubiese parecido de mejor claridad que me dieran la definición de cronicidad, un poco jugando con los tiempos y un poco mostrando qué hace que un dolor se vuelva crónico versus agudo, versus remita o versus paroxístico o cuál es la condición de tiempo, intensidad y consecuencias. Bueno, eso en cuanto al primer punto. Entonces, en ese primer punto, yo podría estar de un punto dándoles quizá 0.7, ¿sí? Primer punto. Bueno, en relación al punto 2, efectivamente estaba diciendo allí que identificaran mínimo una fortaleza, que dijeran cómo la iban a medir y que luego la contextualizaran en la tradición teórica. Ahí lo están haciendo muy bien, identificaron gratitud, perseverancia y satisfacción con la vida. Efectivamente, gratitud desde Seligman y Slatman, por ejemplo, perseverancia desde Case, está bien, y el tema de la satisfacción con la vida de Diner también. Y efectivamente se encuentran con que gratitud la pueden medir vía pues el VIA, ¿no? El Values in Actions. Por ejemplo, que luego el sentido o satisfacción también se puede medir allí, y que la otra estrategia puede ser el de la escala de virtudes del carácter. De hecho, también con eso puede llegar a medirse un poco de gratitud y perseverancia, efectivamente, y luego la persistencia, que puede estar un poquito cercana a la perseverancia, en la subescala de las virtudes del carácter está muy bien, la subescala de significado, que puede ser también la de satisfacción con la vida. Entonces, en estas dos escalas, efectivamente, se puede hacer una asociación. Ese punto 2 está muy bien, perseverancia, gratitud y satisfacción con la vida. Entonces, en ese punto 2, de un punto, tienen un punto completo porque responden suficientemente a lo pedido. Bueno, en el punto 3, donde hay una descripción de la relación hipotética de las variables, allí tienen un asunto complejo y es que van a presentar ya dolor crónico y fibromialgia como dos variables que están impactadas por la misma tríada de virtudes o de cualidades positivas. Y en el caso, por ejemplo, de la gratitud y la perseverancia, la van relacionando con dolor crónico. Sin embargo, ya la última de satisfacción la relacionan con fibromialgia, bueno, y dolor crónico también. Vemos que ahí, por eso es que el primer punto pudo mejorarse más para hacer una delimitación un poco más completa de la definición de ambos conceptos para discriminarlos y señalar su relación, dolor y fibromialgia, ¿no? Entonces, claro, aquí efectivamente ustedes tienen una buena aproximación. Están diciendo que estas virtudes o esas características o recursos pues tienen un impacto directo en el funcionamiento mental y físico. Eso pues también se tiene suficientemente soportado. Lo que me llama mucho la atención es que puedan efectivamente ustedes llegar a considerar que sí hay una influencia positiva en la percepción del dolor, ¿cierto? Es decir, que si yo me siento más agradecido, por ejemplo, pasa más agradecimiento con los cuidadores, más agradecimiento con la vida en retrospectiva, más agradecimiento con el estado de salud versus un estado de salud mucho más negativo, más agradecimiento con los recursos con que cuento para el afrontamiento versus el no tener otro montón de opciones de acceso. Las personas que valoran suficientemente el nivel de recursos emocionales, físicos, sociales, pueden percibir que su malestar no es tan grande como el del otro. Y eso lo solemos ver en grupos terapéuticos en los cuales cuando una persona escucha el dolor del otro, modula la percepción de su dolor, identificándolo potencialmente menos lesivo, ¿sí? Muchas veces, otra más lesivo, ¿no? Pero la gratitud es un modulador interesante de la percepción de dolor. Eso es muy cierto. La satisfacción con la vida está muy cerca y la perseverancia, pues, es del lado de la resiliencia, aquello que mantiene optimismo y que eleva la perspectiva de esperanza de recuperación. Y cuando hay una perspectiva de recuperación, la perseverancia actúa como modelador de las acciones acordes a la adherencia al tratamiento, ¿no? En este punto, ustedes insisten que hay una relación positiva. Se pudo describir incluso un poco más por efectos, por ejemplo, serotoninérgicos o dopaminérgicos, por la acción, digamos, de la distensión nerviosa, por la disminución de la irritabilidad neuromuscular, por disminución de las catecolaminas o cortisol, por efecto, digamos, de la percepción de cuidado con el otro que está ahí para mí, digamos, algunos otros factores de proceso, como de mecanismos o de funcionamiento, que pudiese entrar a explicar un poco más esa relación. Sin embargo, hacen una presentación adecuada, digamos, voy a poner de todas maneras aquí un punto 0.9 de 1 en ese punto 3. En el punto 4 lo van haciendo muy bien, ya de hecho al inicio de las respuestas han ido asociando, digamos, algunos componentes teóricos. Ya aquí están indicando cómo el modelo PERMA y de virtudes pues, se puede relacionar con este diagnóstico. Efectivamente contextualizan en la investigación de Seligman, en la de Wong. Sí, funciona muy bien Wong ahí también. Funciona muy bien también Kinney. Bueno, hay una buena referencia bibliográfica y efectivamente ahí está pues los marcos, ¿no? Diner y Emmons, ¿no? Aquí estaba viendo justamente que es que cuando hablan de virtudes y PERMA están hablando también de una correlación asociada liberación de neurotransmisores. Ah, bueno, entonces, perdón. En el punto 3 no es 0.9, es punto 1, ¿no? Porque era la parte, no había terminado de leer. Está muy bien, muchachos. Entonces, punto 3 tienen un 1 y en el punto 4 también tienen un 1. Listo. Entonces ahí va bien la cosa. Vamos a ver el último punto que sería el punto 5. Y bueno, en el punto 5 entonces hablan de la pertinencia, de la posibilidad de la integración con otros sistemas, dado pues que también permite que no sea solo centrado en la patología y también la integración con terapias alternativas. Dos elementicos a recordarles aquí, no como negativos, sino solamente para dejárselos pues como realimentación adicional. Y es que, como ven, uno podría llegar a tener un montón de recursos y muchas veces un recurso puede llegar a solaparse con otro, ¿no? Como puede ser persistencia, resiliencia, disciplina, templanza, ¿sí? Uno podría decir que todo como que tiene que ver mucho con lo mismo. Justamente uno de los retos de la psicología positiva es crear instrumentos que obtengan suficiente discriminación y validez de constructo como para medir lo que sí se está pretendiendo medir y no se confunda con otras cosas. Y ahí han habido, digamos, unos retos interesantes en la psicometría de la psicología positiva. Porque pasa esto, pasa que podemos llenarnos de muchas palabras, de cosas positivas, pero que realmente a la hora de la investigación es mucho más útil decir, no, vamos a mirar solo gratitud y nada más, ¿para qué? Para poder delimitar efectivamente la acción de una variable interviniente dentro de ese programa regulador o modulador de la variable dependiente, que sería pues el efecto en la recuperación o en la remisión del síntoma. Entonces no se les olvide que podemos llegar potencialmente a abusar del discurso positivo y cualquier recurso podríamos hipotetizar que es viable ponerlo a la hora de hacer investigación seria, digámoslo así, más sistemática. Tendría uno que entrar a decir no, no, vámonos recurso por recurso a la vez para que no se nos solape o no se nos camufle en esas fronteras que cuando se trata de cualidades humanas. La categorización es un poco compleja, es más un espectro de cualidades a veces, ¿no? Entonces, ¿cuál es el espectro entre el optimismo y la esperanza? Ahí, por ejemplo, es complejo, de ahí que la medición sea algo bastante, bastante importante, ¿no? Y justamente eso nos lleva a la relación con las terapias psicodélicas, y es que mucho del psicodélico, tanto por efecto molecular como por efecto placebo, digamos, se potencia, inicialmente el efecto placebo, se potencia con una filosofía asociada, ¿sí? Algunos estudios psicosociológicos que se han realizado nos dan cuenta de que cuando yo no estoy adscrito a una cultura, a una tradición filosófica religiosa, el efecto, por ejemplo, de la planta espiritual o de la molécula, pues en el caso del cannabis, del hongo, del psilocibín, del yagé, el efecto placebo disminuye, por lo tanto, la acción psicoterapéutica, comillas, también disminuye. Entonces es muy importante llegar a explorar cómo se potencia el efecto, tanto neuroquímico como psicoafectivo, de la toxina o del neurotóxico o del medicamento, digamos, o el psicodélico, cómo se potencia con una filosofía articulada. Entonces, por eso fíjense que es mucho más persistente la acción sanadora o la experiencia de satisfacción con la vida del que hace yoga y al mismo tiempo medita y al mismo tiempo tiene una dieta eventualmente vegana y al mismo tiempo tiene unas prácticas disciplinadas de dormir y de despertarse y una relación con la naturaleza y una relación con los otros y una filosofía de lo que es el sistema universal, junto con el consumo de psicodélicos, y parece que es mucho más potente para este que para otros que llegan como en globo o en paracaídas. Entonces, empezar a hacer esa relación entre los recursos positivos y el efecto de los psicodélicos, donde uno puede potencializar el otro, resulta bastante potente en la exploración futura. Entonces, les animo pues a que sigan buscando por ahí. En ese punto 5, yo les pongo también un 1, lo que sumando nos daría unos 3, 4, 4 con 7 en este trabajo final. Listo, quedo atento, muchachos, cualquier novedad.